Bueno, desde nuestra corriente hemos venido promoviendo, impulsando insistentemente de que habría la necesidad de la clase trabajadora, así como se expresa en esta movilización de hoy, donde hay tanta unidad por abajo y tanto reclamo en común porque es parte de la misma lucha, que los trabajadores que hoy necesitamos como el agua, un bono de fin de año, reapertura de paritaria, salarios dignos, estabilidad laboral, parar la mano a los despidos, las suspensiones, que más allá de cualquier diferencia política, teníamos que hacer convocatorias amplias, generalizadas al conjunto de los trabajadores, y que en todo caso el papel de haber recuperado esta CTA de Lomas, como la de Brown, y como hace años en Bahía Blanca nuestros compañeros, el papel central era jugar ese papel de unificar a la clase trabajadora, al conjunto de sus reclamos y a sus luchas. Tenemos en perspectiva una jornada de lucha de CTA para el 20 y bueno, esa jornada nos brinda la posibilidad de intentar producir una irrupción de la clase trabajadora, porque en definitiva nuestra clase trabajadora, nosotros los laburantes, necesitamos ya soluciones para todo. Por supuesto que desde Rompiendo Cadenas somos conscientes que es inseparable esa lucha por abrir una perspectiva política donde los trabajadores acumulemos fuerza y estemos en capacidad de ir sumando esa fuerza en la lucha por disputar el poder, porque el poder real en el país lo tienen los mismos grupos económicos transnacionales, los sectores más concentrados, que lo detentan desde la dictadura en adelante. Este paro es convocado por la CTA de Micheli, la CTA autónoma. ¿Cuál es la respuesta que se está viviendo acá en Lomas? ¿Cuál es la perspectiva de que se va a ver en ese paro del 20? Bueno, ustedes saben que la CTA Micheli ha atado el devenir de sus medidas de lucha no precisamente a generar un proceso asambleario de plenarios por abajo, sino a diferentes movidas del tablero político por arriba. Frente a eso, nuestra CTA, como lo hace nuestra corriente y quienes están aliados con nosotros en esta dirección de la CTA, nos planteamos una independencia política de esos enemigos de los trabajadores o de otros que, sin serlo, pretenden desviar el camino de los intereses de los laburantes. En Loma de Zamora, esta misma gran movilización de hoy nos muestra que evidentemente estamos encaminados a un proceso que es capaz justamente de hacer lo que la CTA a nivel nacional y provincial no hace, aunque a veces declara. La jornada del 20 tiene más perspectiva en la medida que sea tomada en sus manos por los compañeros luchadores independientes, tiene más perspectiva en la medida que empalme con conflictos reales, con la movilización real. Necesitamos hoy poner toda la energía en la unidad de los trabajadores y en enfrentar de plano los ataques de las grandes empresas, del gobierno y de los gobiernos, y de todo el recambio que están intentando generar, que en definitiva tiene un título grande para su política: ajuste. Y de la mano del ajuste, los Bernie con Cristina o los represores de mañana con Massa, con Scioli o con cualquiera de estos grandes representantes de la política nacional y de los intereses empresarios, es el camino que ellos quieren.